carnaval, caballeros y princesas se miran por igual. Hay bosques y caballos, bufones y demás, castillos y praderas, pensamientos a seguir. Se convierte.